un ratito charlando de esto, porque ahora sí damos vuelta a la página solamente por un ratito para poder contarles que en el día de hoy en la Biblioteca Popular Juventud Moderna se va a estar dando una charla de ciudadanía digital y bullying. Va a estar a cargo de quien es el director del Observatorio de Familias y Juventudes, de Federico Sarmelo, y estamos en comunicación telefónica con Federico. Federico, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias a ustedes. En primera instancia, preguntarte, bueno, estás trabajando mucho, hemos hablado varias veces en torno al bullying, el ciberbullying y demás. Digo, esta charla en particular, ¿de qué va a estar tratando esto de ciudadanía digital? Primero explicar, que nos cuentes qué es ciudadanía digital y después cómo se mete el bullying en esa historia. Bueno, claramente desde temprana edad usamos todos dispositivos móviles para nuestras vidas, para jugar, trabajar, estudiar y vincularnos, por lo cual eso nos convierte en ciudadanos digitales, es decir, en personas que utilizamos a la tecnología para poder realizar nuestras vidas. Ahora, esa tecnología hay que usarla responsablemente. Significa que hay ciertos derechos y ciertas obligaciones. Los derechos los tenemos claro porque tenemos derecho a básicamente todo lo que veníamos diciendo, ¿no? Estudiar, trabajar y demás. Son cuestiones que además se pueden cumplir y acceder desde la virtualidad. Bueno, pero también esa virtualidad tiene riesgos, tanto para las personas adultas, que son relacionadas a las estafas virtuales, como también para las infancias, particularmente riesgos como el grooming y el ciberbullying. Está bueno esto que decís de que no es, cuestión que es pura y exclusivamente privativa de las adolescencias o de las personas menores, porque, de hecho, uno de los convocantes es el FINES. Uno al toque relaciona o linkea el plan FINES con estudio a una edad más avanzada. O sea que esto no tiene que ver el bullying, el ciberbullying, no tenemos que linkearlo pura y exclusivamente a las niñeces y adolescencias, Federico. No, claramente, por eso en realidad el término, hablamos de ciudadanía digital en el sentido de poder hacer un repaso sobre las distintas problemáticas que existen en la virtualidad y que pueden afectar a las personas en general, ¿no? Claramente en el FINES nos vamos a encontrar con personas adultas y un poco discutir con ellas sobre las distintas violencias digitales que existen, violencias que van desde los haters, el tema de las cibervigilancias, que son estafas virtuales en donde de alguna manera personas intentan acceder a tu dispositivo, hackeos, distintas cuestiones que se ponen de manifiesto para poder hablar de estas situaciones. Claramente el bullying hace referencia a un fenómeno que se da entre las infancias, pero también vamos a hablar un poquito de cómo es el trato en la vida escolar de ellos, ¿no? Porque son personas que realizan sus estudios, que también están en un ámbito colectivo, así que también la idea, por eso pusimos la palabra bullying, como para un poco también analizar cómo son los vínculos y las relaciones en esa convivencia que llevan en el FINES. ¿Los adultos y las adultas, Federico, crees que que están al tanto de esto? ¿El hecho de ya haber superado una determinada edad les hace o piensan que son ajenos a situaciones de bullying y de violencia cibernética? Claramente las personas mayores de edad muchas veces potencian algunas características con las que han crecido. Muchas veces hemos dicho que si una persona está acostumbrada a realizar bullying durante la infancia y la adolescencia, muy posiblemente se transforma en una persona con rasgos discriminatorios. Y uno lo que intenta también ver en esta convivencia colectiva de personas mayores es cómo es el trato entre las personas, si hay sesgos discriminatorios, si hay sesgos violentos, en cómo se reconocen, cómo se identifican, cómo se tratan, digamos. Eso por un lado con respecto a la convivencia. Y con respecto a cómo es su comportamiento en las redes, claramente uno lo que intenta dar es algunos tips sobre cuestiones que puedan ayudar a prevenir estafas virtuales que hoy están muy de moda, porque sobre todo las personas adultas han tenido como que aprender muy rápido a acceder a la tecnología y utilizarla prácticamente para todo. Algunos incluso les tomó de sorpresa la pandemia en el sentido que tuvieron que aprender un montón de cosas con la virtualidad. Y bueno, y por ahí en ese aprendizaje no han tenido la posibilidad de recibir algunos tips preventivos y esto también es un poco el sentido de eso, ¿no? Estamos hablando con Federico Cermelo, abogado, director del Observatorio de Familias y Juventudes. Federico, Claudio, te saluda, un placer. Pensaba por un lado en las responsabilidades de las diversas plataformas, en las que estamos la mayoría de todos y todas ahí, y el rol de los gobiernos respecto de eso. Digo que, por ejemplo, las plataformas no permitan, ¿no?, el anonimato, el, no sé, cualquier usuario y que no esté identificado. Digo, ¿eso puede ser regulado de alguna manera vía una acción de los gobiernos para evitar este tipo de acosos? Bueno, claramente en todo lo que tiene que ver con el comportamiento en las redes y cómo se pueden manejar las plataformas, existen distintos vacíos legales. Sí es cierto que progresivamente las plataformas han ido tomando conocimiento y han ido adquiriendo una responsabilidad hasta social empresaria, como ha pasado en otros ámbitos de la vida cotidiana, que las empresas de alguna manera ante distintas situaciones van tomando conciencia, y existe una progresiva conciencia colectiva en donde uno puede entrar a distintas plataformas y muchas veces encontrarse con leyendas de prevención, de por ejemplo no compartir tus datos personales. Hoy por hoy es mucho más común que antes recibir correos de bancos, de entidades financieras diciéndote que no hay que compartir datos personales. Incluso también en Google o en distintas plataformas también a veces existen leyendas de estas características, o las plataformas, por ejemplo, se adhieren a determinadas efemérides internacionales como el Día contra el Grooming o, digamos, distintos efemérides de prevención contra estos delitos. Claramente falta seguir trabajando con ellos, pero bueno, por lo menos en lo que ha sido con respecto a hace un tiempo, uno ve una mayor voluntad de trabajar por esta concientización. Sin duda, ¿no? Sobre todo en clave de que, y me sumo, no somos grandes lectores, ¿no?, de lo que uno acepta, ¿no? El famoso siguiente, dame la plataforma ya para postear lo que uno quiera, y que muchas veces ahí, ¿no?, es como un disclaimer que tal vez entiendo las plataformas puedan llegar a agarrarse, ¿no? Si uno es víctima de estas acciones, a la plataforma en sí no le puede reclamar nada, ¿o sí? No, claramente sí es cierto que, bueno, la plataforma de alguna manera debe exhibir cuáles son esos riesgos, pero yo creo que el mayor desafío para justamente estar atento a estas circunstancias y que no sea uno transformarse en un cliqueador de siguientes es crónico, ¿no? Digo, me parece que el cambio es cultural y ahí es importante intervenir desde la infancia, en las escuelas, hablar con las familias. Me parece que más allá de las recomendaciones que puedan existir, el cambio de paradigma es fundamental para avanzar en estas situaciones, ¿no? Porque muchas veces podemos trabajar por una normativa, eso está claro, y la normativa es importante, pero después está el cumplimiento, la conciencia colectiva e individual para ir rompiendo cierto status quo y transformar en norma lo que realmente tiene que ser, que es tener cuidado en las redes, como tenemos cuidado en la calle. La calle nosotros tenemos cuidado, se lo inculcamos a las infancias cuando cruzan la calle, le damos consejo de que si conducen no toman alcohol. Bueno, son cosas que tenemos que incorporar también de manera colectiva e individual para tener ciertos cuidados a la hora de desenvolvernos en las redes. Bueno, un poco esto que Federico estaba contándoles es lo que va a estar charlando hoy a partir de las 3 de la tarde en la Biblioteca Popular Juventud Moderna y en Diagonal Pueyrredón 3324, hablando de ciudadanía digital y bullying. Quería separarlo, lo próximo te iba a preguntar, Federico, para que no queden juntos y que la gente que quiera participar hoy de la charla lo tenga ahí bien agendado, están en redes, igual en un montón de lugares en donde pueden rebuscarlo si es que se olvidaron. Acuérdense, hoy a las 3 de la tarde en la Biblioteca Juventud Moderna. Por otro lado, queremos preguntarte, ¿estuviste en el Congreso? Estuvieron desde Mar del Plata una delegación muy nutrida de diferentes militantes en el Congreso del Frente Renovador. ¿Cuál es el balance que haces vos desde lo personal? Bueno, yo creo que el balance ha sido muy positivo en el sentido de que se ha puesto de manifiesto todo el esfuerzo que viene realizando Sergio Massa desde que llegó al Ministerio de Economía en una situación que ha sido descripta por todo el arco político y la opinión pública como muy compleja al momento de su asunción, y que le ha puesto un esfuerzo enorme en intentar conseguir los recursos y planificar las estrategias, trabajando muchas horas por día para poder salir adelante, yendo a China, yendo a Estados Unidos, intentando arreglar con el FMI la deuda enorme e impagable que dejó el gobierno anterior. Y me parece que ha sido muy contundente que hoy lo más importante es la gestión de un gobierno que venía muy complicado y que es el compromiso que se ha asumido con la gente y alejarse de toda chicana o interna que pueda haber y que desde otros sectores a veces realizan en los canales de televisión, en donde eso claramente no ayuda para poder seguir resolviendo los problemas de la gente. Creo que eso ha sido el mensaje más importante, de seguir cumpliendo con las expectativas que este gobierno de alguna manera le había transmitido a la gente y tratar de terminar de la mejor manera posible. La sensación que dio Federico el discurso de Massa cerrando el Congreso, fue una clara sensación de unidad, o al menos un claro pedido de unidad, cuando en la previa se había empezado a hablar de una posible ruptura, ¿no?, de parte del Frente Renovador al frente de todo. Fue todo lo contrario la respuesta de Sergio Massa. Por supuesto, el pedido es de unidad y de responsabilidad. Unidad en el sentido de que hoy tenemos que estar más juntos que nunca para poder resolver problemas que son complejos y apelando a toda la creatividad, ingeniería y capacidad que se puede hacer para afrontar los problemas como hace Sergio Massa. Y después también claramente un pedido de responsabilidad. Hoy son tiempos para pensar en la gestión y en base a esa gestión encontrar una síntesis que nos pueda representar para poder ser competitivos y explicar a la gente cuál es el sendero, cuál es el camino, cuál es el programa, el proyecto que le queremos ofrecer para poder ofrecer una opción competitiva y que le quiera mejorar la calidad de vida a la gente. Me parece que eso ha sido el mensaje más importante de Massa. Hoy no es un tiempo para internas, para diferencias, para pelearnos por la televisión o por las redes, sino justamente para tratar de gestionar y en base a esa gestión elegir una síntesis que nos pueda representar de la mejor manera. Y en ese sentido, me parece, para seguir incluyendo esta postura que tuvo el Frente Renovador en su Congreso, planteó las dos posibilidades. Ojalá salga de la charla, de la discusión, del debate, una fórmula de unidad, pero si hay que ir a paso, ahí estaremos nosotros presentes para poder competir en las mismas. Es decir, no cerró la puerta y dijo si hay paso yo me bajo. No, por supuesto, porque tampoco es que está diciendo tiene que haber unidad y el candidato soy yo. Lo que de alguna manera Sergio Massa quiere decir es que así como necesitamos estar todos juntos para vencer la pandemia, tuvimos que estar todos juntos. Tuvimos que estar todos juntos también para poder afrontar el tema de la sequía, las negociaciones para ir a buscar recursos. Hoy junto a Máximo Kirchner para ir a buscar los recursos necesarios, hemos debido transitar un montón de dificultades para poder y de manera unida. Incluso la elección anterior, la intermedia, también lo hicimos de manera unida. La elección del 2019 que llevó a Alberto Fernández como presidente, también lo hicimos de manera unida. No habría argumentos para encontrar que una situación compleja como esta, tras una pandemia, tras la sequía y tras un montón de dificultades que ha tenido este gobierno, diferenciarnos, pelearnos por televisión, pelearnos en internas innecesarias para generar una PASO que sabemos que en general los antecedentes que hemos tenido de PASO en el peronismo en la provincia de Buenos Aires en el 2015 no han sido para nada positivos. Entonces, la responsabilidad hoy por hoy es gestionar para poder terminar de la mejor manera, creo que eso lo está haciendo Sergio Massa, y después la responsabilidad también de lograr una síntesis de unión para poder representarnos de la mejor manera. Creo que eso es lo más importante y también, de alguna manera, lo que está esperando la gente que confió en el frente de todos, ¿no? Las dos últimas, Federico, agradeciéndote la generosidad de habernos dado estos minutos a la mañana. Una es, el estar, cuando Sergio Massa dice si hay paso, ahí estaremos, ¿implica liderando o acompañando también es parte de estar en las pasos? Es decir, una candidatura presidencial, pero también, o puede ser también, una vicepresidencial o solamente una presidencial. Yo creo que Sergio Massa hoy por hoy lo que más dejó claro es el camino de la unidad, y la unidad como síntesis para representar de la mejor manera a los argentinos, a los que confían en el frente de todos. En ningún momento él dijo el candidato tengo que ser yo, simplemente dejar en claro que la unidad es el camino que tenemos que seguir. Personalmente creo que Massa es el mejor candidato para encabezar una boleta presidencial, porque tiene un recorrido local, federal, con las economías regionales, con los gobernadores, empresarial, con los sindicatos, contactos internacionales que ha puesto a disposición durante todo este tiempo para mantener la estabilidad de un gobierno que, dicho por todo el arco político, pues, tenía grandes problemas de estabilidad. Y me parece que es el candidato que de alguna manera reúne las condiciones necesarias para afrontar este momento. Aún así, existen otros dirigentes muy valiosos también en el frente de todos, y creo que la responsabilidad no solamente de pedirle a los demás, también la responsabilidad nuestra del Frente Renovador de pedir por la unidad y la síntesis, y que esa síntesis, bueno, salga de lo que la mayoría del Frente de Todos considere que es lo mejor para representar a los argentinos. Y la última que te quería hacer es, teniendo en cuenta que hay una gran chance también de que Mar del Plata haya unas PASO, ¿el Frente Renovador va a tener su candidato acá en la ciudad o va a estar acompañando a alguno de los, hasta el momento, dos candidatos que se han ya postulado a intendente y a intendenta porque una mujer? Claramente, hoy por hoy, la prioridad es acompañar a Sergio Massa en su decisión. De hecho, en el Congreso le hemos transferido a él la posibilidad, el mandato de que delinee la mejor estrategia para lo que son los próximos comicios electorales. Eso, si bien es a nivel nacional, de alguna manera se traslada a todos los niveles, por lo cual nosotros hoy estamos con la prioridad de acompañar un proceso de unidad en el frente de todos, no seguir agregando candidaturas, seguir generando internas o peleándonos por televisión. Nosotros hace tiempo venimos trabajando fuertemente con Fernanda Laberta, la venimos acompañando, apoyando en las dos elecciones anteriores, en el día a día. Nos parece una dirigente muy valiosa, muy importante, que puede representar muy bien a los marplatenses, y esperamos que sea la próxima candidata a intendente. Pero más allá de ese deseo que tenemos de venir trabajando con ella, nosotros, vuelvo a decir, queremos que esa responsabilidad y esa unidad que estamos pidiendo a nivel nacional sea en todos los ámbitos, sea a nivel nacional, a nivel provincial y también a nivel local. Federico, te agradecemos muchísimo el contacto, que tengas una buena jornada. No, por favor, a ustedes, muchas gracias. Ahí pasaba, Federico Cermelo, hablando un poquitito de lo que va a ser la charla en el día de hoy, y obviamente ahora, nada más de haber terminado el Congreso del Frente Renovador.